fueron respondidos, ellos fueron escuchados en el camino de sus vidas y reencarnaciones. Nosotros los voluntarios y su interano, nos hemos encargado de conducirlo hacia el camino de regreso. 265. ¿Qué sucederá con aquellos que no son sus descendientes? En los próximos 7000 años nos encargaremos de recopilar y sustraer toda energía pensamiento que nos pertenece. Será una cosecha de grandes proporciones. Poco a poco introduciremos estas energías pensamientos en la ciudad interna, para luego recopilarlas en nuestras burbujas esferas. Es un hecho que en estos 7000 años la población de Tera habrá disminuido considerablemente por las transformaciones que sufrirá, por los movimientos telúricos de sus placas teutónicas que son débiles y frágiles y por todo el sufrimiento y el devenir sombrío que el planeta y el hombre tendrá. Los seres del exterior no querrá tener hijos, ni traerlos al mundo en esas precarias condiciones. Por estas razones las energías pensamientos que no hayan llegado a la vibración correspondiente no podrán encarnar. No encontrarán albergue, se mantendrán en el mundo antimateria, sobre todo aquellas que no pertenecen a nuestro linaje y herencia. No pensemos que estarán siendo discriminadas, ellas tendrán su momento y su lugar para continuar encarnando. Solo las energías pensamientos que vibren en una frecuencia determinada serán aquellos que continuarán reencarnándose para proseguir elevando su vibración, hasta que se encuentren prontos para la cosecha. Este derecho les corresponde por merecimiento en los próximos 7000 años. Las energías pensamientos a las que nos referimos son, los interanos. Estas energías pensamientos han existido en el lado derecho de los seres del exterior, no podían expresarse porque la masa encefálica y el cerebro del hombre no habían llegado a un desarrollo adecuado. Hoy el hombre humano del exterior que elevó su frecuencia, se encuentra apto para recibirlos e intercambiar con ellos toda la información universal. Los ayaplianos que huyeron al interior de Tera, aquellos que se quedaron en el exterior y se distorsionaron, aquellos también que son descendientes de Radio, Vis y Tarik, serán los humanos de los próximos 7000 años. Tendrán la oportunidad de expresarse y encarnarse en los dos lados del cerebro del humano del exterior. Trabajarán para unir los dos lados y poder con ello curar definitivamente la distorsión, de esta manera se prepararán para el regreso reencarnando posteriormente en los voluntarios, los cuales se encuentran en las naves esperando el retorno de sus hermanos. Aquellas energías pensamientos que se mantendrán durante 7000 años en el mundo antimateria del cerebro planeta Tera, sin poder encarnar, serán clasificadas por vibración, color, frecuencia, ritmo, etc. y mandadas a donde pertenecen. Cuando llegue el momento, muchas de ellas regresarán para encarnarse en el Yeti, el cual los albergará, permitiéndole dar un salto en la evolución. El Yeti se encontrará en esa época en la edad de piedra y al albergar energías pensamientos más.